Francisco López, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Corral, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio, pues vamos a hablar del partido que jugasteis el pasado sábado, en el que cedisteis un festín de goles ante el colista de la categoría, que era el equipo de la Marquesa. Pero sobre todo era importante el partido porque era el último que jugabais en Ubrique, ¿no? El último partido en casa. Un choque, parece ser que es muy fácil y muy cómodo, pero no sé, ¿cómo fue el partido? Bien, bien, muy bien. Fácil. Jugamos a placer. El rival que, un poquillo flojo, ¿no? Flojo, jugaba con 7 jugadores y yo creo que acabaron un poco cansados. Uh-huh. ¿Y vosotros qué? ¿Una sensación especial por jugar ese último partido en casa, teniendo ya ahí casi terminada la competición liguera o no? Sí. ¿Os da pena? No. ¿No? ¿Ya tenéis ganas de acabar? A mí sí. Bueno, digamos que ese fue el partido 15-2, nada más y nada menos, partido con poca historia. Todavía os queda uno ante los Naranjos, que ya jugaréis el día 26, creo, sí. 26 de junio. Y con esto se cerrará la liga, una temporada en la que habéis estado a un gran nivel y, como hemos dicho, os ha faltado muy poquito, ¿no?, para meteros en la zona de ascenso. Sí. ¿Y eso por qué? Pero nos ha costado mucho. Hemos perdido partidos ahí por fáciles contra el Villamartín. Ahí se nos fue el partido con un 3-2. Y también algunos partidos que estuvieron bien, pero no nos llegó el gol. Uh-huh. Y eso. Uh-huh. Vamos a ver, José Antonio, habéis mejorado con crece con esta tercera posición, todavía falta de un partido, lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva Alevín el año pasado, creo que terminó, corrígeme si no me equivoco, sexto. En sí. Concreto, ¿en qué ha mejorado el equipo? No sé si tú nos puedes contestar, tú eres de primer año este, ¿no? Sí, yo soy de primer año. Acércate al micro. Pues yo creo que hemos mejorado en la forma de jugar, porque jugamos mucho al encerrarse atrás y salir a la contra, y eso creo que nos han dado muchos goles. Uh-huh. Y la forma física. ¿La forma física es mejor que la del año pasado? ¿Sí? Porque el buen entrenador. Os han metido más caña en ese apartado físico, supongo, ¿no? Uh-huh. También partían de que era una base de que eran jugadores de primer año. Había incluso, como José Antonio, había jugadores... Fíjate tú también. Había jugadores que era su primer año de competición. Uh-huh. Y desde los primeros partidos, que es lo que les ha costado más, hasta lo que es recoger esa forma física y lo que es la colocación en el campo, sobre todo, ha sido lo que nos ha estado dando lo que es los mayores triunfos de esta temporada. ¿Vosotros sois los tres de primer año? No, tú eres de segundo, ¿no? No, yo soy de primero. Tú eres de primero, pero eres muy grandote tú. Alevín de primer año. Bueno, yo también soy de primero. Tú también, los tres. Primero, pero eres Benjamín. Este es Benjamín del grupo, él. Ajá. Es incluso 2 años más pequeño de los que tenemos de segundo año. ¿Y estás jugando con los alevines? Dos categorías superiores, vamos. ¿Y te adaptas bien o qué? Yo sí. Tiene que ser una peladilla, ¿no? Es un crack. Bastante. Bueno, digamos que la temporada, dentro de lo que cabe, ha terminado bien. Y eso que empezó regular, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esos primeros partidos? La colocación en el campo, que no nos situábamos bien. La colocación, que no corríamos mucho. Que la chupábamos mucho algunas veces. La forma física también. Digamos que se estaba el equipo haciendo. ¿Y qué os decían el técnico, el delegado y el entrenador en esos primeros partidos? Nos ponían a correr para mejorar nuestra forma física e intentar mejorar para el próximo partido. Creo que ellos cuentan también, bueno, eso pasa en general en el deporte de base aquí en Ubrique, con el hándicap de tener la feria de por medio. Me refiero a que tienes que preparar la pretemporada teniendo en cuenta que vas a tener ahí una semana que es importante para ir preparando al equipo, que no cuentas con ella y luego llega la liga muy pronto, ¿no? Parece que os falta tiempo para llegar. Nosotros llevamos ya aproximadamente un mes antes de lo que es la llegada de la feria, pero sabemos que el primer partido de liga que nos ha coincidido a nosotros era el último día de feria de aquí de la localidad. Y de hecho, claro, aparte de tener ese hándicap, también era de jugadores que nos quedamos del primer equipo del año pasado, bueno, del primer equipo, del equipo que ascendió este año a infantiles, nos quedamos con solo 5 jugadores de segundo año. Uh-huh. Toda la plantilla eran todos de primero. También no es lo mismo tener un equipo hecho del año anterior a tener que formarse por completo. Había niños que habían jugado en su barrio, otros niños que ni siquiera se habían conocido, se han conocido gracias al equipo. Uh-huh. Y ya lo que es adaptarse y lo que se suele decir, juntarse, vamos. Y también con nuevo entrenador, ¿no? Porque exacto, esos cinco sí repetían con Ángel y contigo, pero el resto pues se tienen que hacer también al nuevo entrenador, es lo que ¿no? estamos hablando. Había incluso niños que no habían tenido ninguna vez ningún entrenador, era su primera competición. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de que al principio se pegáis 6-7 jornadas ahí, que no terminaba de despegar equipo. Sí. Y me comentabais que fue en un partido en concreto en el que ya cambió esa dinámica, ¿no? El partido de Marianista. ¿Qué pasó en ese encuentro? Que no corrimos más en ese partido porque era muy difícil, la tocamos mucho, la pasamos. Y echamos también un buen partido y echamos muchas ganas también. Eso, nosotros ya queríamos, cuando ya empezamos, pues queríamos ya arrebatarle los 0 partidos perdidos. Uh-huh. Y bueno, echando ganas y corriendo, al final, que era muy difícil también, en un campo de tierra, pues le conseguimos meter el gol. Uh-huh. Estamos hablando de Marianista, que ha sido el campeón de liga y entonces ya estaba primer clasificado. Pero que cambia de una semana para otra, porque justo la semana anterior que mejoramos más, que ya corremos mucho más también, muchas cosas más. La tocamos mucho más también. Y a partir de ahí, Carlos, 17, me comentabais, 17 partidos seguidos ganando, ¿no? Hasta el Villamartín, que que fue hace dos semanas. Pues vaya, sí, vaya racha la que cogió el equipo, ¿no? Gracias a, digamos que fue el partido en el que cambió, porque le ganabais al líder, pero venía precedido también de otro partido en el que, bueno, un marcador que contrasta con todos los resultados de toda la temporada ante Don Bosco, que os metieron 10-0. ¿Qué es lo que pasó ese día? Que no le pusimos ganas. Y sobre todo que era un campo que nunca habíamos jugado la mayoría de tierra, y el balón queríamos que botaría menos, pero algunos balones al saque de puerta, el portero botaba más, y ellos tenían un jugador que era muy rápido, creía que era el 6 o el 7, que eso se llevaba la banda solo, y ya, pues ahí no pudimos hacer nada más. Y era muy ancho también, porque no estábamos acostumbrados a los campos tan anchos, tan largos, con tanto envase de arena tampoco. Vamos, que eso fue como si le pegaras la torta espabila, ¿no? A partir de entonces, hubo, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Hubo gente que llegó al campo y la primera sensación era como que se iba a resbalar. Ellos lo vieron aquello como un mundo. Y de hecho había gente que pues se pensaba que un campo de tierra era como cuando vamos a la playa. Uh-huh. Aquello se les hizo grande, pero claro, después nos sorprendió gratamente eso. Cuando jugamos con Marianista en un campo similar, se asentamos que parecía que el terreno era nuestro. Uh-huh. También era de tierra, digamos. Era, ¿no?, de tierra, incluso lo que es un poquito más, era más estrecho, pero más largo. Y o también cuando partido, vamos al llano ahí. También. Cuando van al campo había algunos que decían, yo voy al campo y juego mejor que en este campo, pero que lo que ha cambiado el fútbol en Ubrique, ¿eh? que ahora se les chocan los campos de tierra, ¿eh? Ya ve que sí, con la de piedra que te has clavado tú, ¿eh? Sí, bueno, ¿cómo ha sido el grupo 8 de esta primera provincia? Los también son de tierra, es el mismo campo. Sí, digamos que es casi, vamos, que no es raro que en Jerez te encuentre, claro, sí, o sea, hay tantos barrios, tantos campos de fútbol que es imposible que todos sean de césped natural. Mm. Te preguntaba, Carlos, Francisco, José Antonio, ¿cómo ha sido este grupo 8 de la primera provincial? ¿Cuáles han sido los equipos más fuertes? Los equipos más fuertes han sido Marianista y la Cruz Roja. Y el Don Bosco. Hay veces que la Jerezana. Y algunos partidos también al principio de liga estaban muy bien Artillo, que también en esos partidos iban primero. Uh-huh. Y ya de ahí pegaron como un bajón, y ahí se quedaron ya quinto, sexto, séptimo. Claro, la liga es muy larga, ¿no? Y también el Don Bosco, pues, al empezar la liga también iban para arriba, iban los terceros, segundos. Uh-huh. Y entonces ese del Don Bosco, ese campo, ¿ha sido para usted el más complicado de lo que habéis visitado? Sí, ¿ha habido otro más? Ahora sí, más difícil, porque era nuestro, para algunos, nuestro primer campo de arena, y hay algunos que se creían que se iban a resbalar y pues teníamos falta de confianza entre el campo y eso, y ahí, como ellos a lo mejor estaban acostumbrados, pues dominaron más el campo. Lo que sí parece que con los equipos de la zona alta habéis demostrado un gran nivel, incluso en esas primeras jornadas en las que no ganabais siempre, pero los equipos de la zona alta le plantabais caras, ¿no? Erais competitivos, parece que os motivaba eso de que estuvieran los equipos por encima vuestro, ¿no? Sí, porque parecía que nos esforzábamos más para conseguir... Para conseguir ganar, para ponernos más alto, para intentar... ¿Cómo? Intentar pues estar al nivel, ¿no? Digamos, ¿no? Intentar quedar primero o segundo. Bueno, es que tanto con Marianista, 1-2 quedasteis allí, 1-2 quedasteis aquí, digamos, más o menos, más igualdad no se puede tener. Amigos de la Cruz Roja, le ganasteis 2-3, creo, ¿no? Sí. 2-3 allí y aquí se empató. Aquí fue 4-4 y se empató en los últimos minutos, con un 4-2 ganando. Aquí se empató. Vemos pues que el balance particular pues, no es malo del todo. ¿Qué es lo que os ha faltado? Sin duda, esas primeras jornadas, ¿no? Lo habéis echado de menos, esas derrotas. Si esos partidos fuéramos, por ejemplo, si habremos partido, fuéramos perdido dos o tres partidos menos, pues esos puntitos pues se nos sumaría a nuestra clasificación. Parece que fue cuando ellos ya, me comentabas y aquí os de récord, que hubo un partido en el que dijeron, ya está casi imposible contra, la segunda plaza. ¿Contra los marianistas? No, contra marianistas ganamos 1-2, lo que pasa que claro. En la primera vuelta, ¿no? Sí, lo que él se refiere realmente, en la primera vuelta, el partido que digamos fue el principal que ellos ganaron y cogieron confianza fue también con el equipo de la Jerezana, que también estaba a los puestos de arriba, y allí en su casa ganamos 2-3, y después fue un cúmulo de ir partido a partido, ganando, y ya después lo que está diciendo Carlos, con Marianista ya cuando ya ellos se vieron, del 10-0 de Licobeza Dos Bosco, a verse ganándole en casa de Marianista 1-2, ya ellos se subieron arriba y vamos, y nuestro campo hace un fortín, aquí muy pocos equipos han, bueno, quitando Marianistas creo... Pocos equipos han puntuado, siempre ha sido la victoria para nosotros, vamos, y con grandes partidos. Sí, yo creo que Carlos se refería a lo que yo le estaba preguntando, al partido aquí con Marianista, que el perder aquí con Marianista es lo que ya os dijo, ya está la cosa complicada, ¿no? Era casi vuestro último cartucho, porque ahí os adelantó. Y ya en ese partido, cuando perdimos, nos pusimos más duros en los otros partidos, intentamos ganarlo. Pero claro, ya no dependía de vosotros mismos, hasta ahí podíamos decir que sí hubiera dependido de ustedes nada más, ¿no? El meteros en esa zona. Sí. Ya dependíais del fallo del equipo de Jerez, de Amigos de la Cruz Roja, y ese pues parece que no iba a llegar, ¿no? Y no ha llegado de... No ha llegado. Ellos, aparte de que nosotros perdimos en Villamartín, ellos han seguido ganando y han cogido esa diferencia de creo que de 6 puntos. La que tienen sobre nosotros, de 3, no estoy seguro. Aparte de eso, lo que estamos diciendo, eso no emborrona para nada. La excelente temporada se ha empezado un poquillo tarde, digamos, a coger la dinámica, pero ahí ha estado el equipo imparable y exhibiendo un nivel y siendo uno de los mejores equipos de la provincia, que le ha pesado, como hemos dicho nosotros antes, ese arranque, ¿no? Que le costó empezar. La adaptación de los jugadores, tanto a la competición como al grupo. Bueno, pues la cosa promete mucho para la próxima temporada, ¿no? Sí. Porque la próxima temporada no habrá adaptación, ¿no? Ya están adaptados. Y bueno, la mayoría del grupo seguirá en Alevín, ¿no? Sí, de los que tenemos... Lo que pasa es que tenemos lo que es nuestro equipo es corto. Tenemos 15 jugadores. Y creemos que algo más de la mitad subirían a infantiles. Pero claro, también está el equipo de Benjamín, que ya está haciendo una temporada muy buena. Y también subirán jugadores también que los compaginarán de tanto lo que es la subida infantil como la subida Levin. Bueno, hablarme vosotros de vosotros mismos. ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es el grupo de Lubric Unión Deportiva? Eso es una maravilla. Eso es lo mejor. Lo mejor. Nos llevamos todos bien. Los partidos nos ponemos al empezar nerviosos. Porque nos ponemos como que vamos a perder y después cuando jugamos marcamos muchos goles y nos ponemos a ganar hasta que un partido perdemos. Sois todos, me comentan que hay buen ambiente, ¿no? Que son, sois todos, digamos, de barrios distintos, pero han encajado todos, sois un grupo, sois todos amigos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el sistema de juego que ponéis en práctica? En esto de fútbol 7 hay que explicarlo porque es distinto a fútbol 11, ¿no? Alguna atrás y salir al contraataque. 1-3-3. Táctica. Esperar atrás, lo cual quiere decir que defensivamente el equipo tiene que ser fuerte, ¿no? Y rápido. Y rápido para salir a la contra. Por ejemplo, explicando cómo es la delantera del Ubrique Unión Deportiva. Buena. Buenísima, creo yo. No seáis pelota, hombre. Bueno, pero algunos no corren tanto, otros sí. Bueno, Francisco es delantero, no te asustes. Eres delantero, ¿no? ¿Cómo es la delantera? Explícanoslo. ¿Cuántos delanteros tenéis en el equipo? Tenemos 4 o 5. Y bastante bueno. Está Javi, Ocemari, Miguel y yo. No, y Carlos de la Torre. Y Carlos de la Torre, que son bastante buenos los 5. Ahora, el centro del campo. Ese, en este caso, es José Antonio, ¿no? Sí. El centrocampista, explícanos, ¿cómo es el centro del campo de tu equipo? El centro del campo, pues, tenemos muy pocos jugadores. Soy yo y algunas veces se puede poner Fernando y Miguel, pero muy pocos jugadores hasta ahora. Bueno, por lo tanto, eso te asegura que casi jugará todos los partidos, al menos, ¿no? Mira, hay una dentro de lo malo una cosa buena. Bueno, y Carlos, que es defensa, además del más joven del equipo, el más defensa. Hay mucho. ¿No? Hay por lo menos 7 o 8. Estamos algunas veces muy concentrados en el partido. Algunas veces se nos va, otras veces no. Y así... Oye, Carlos, ¿y sois palero? No pegáis patadas, ¿no? Bueno, es difícil encontrar a esta edad jugadores que les guste ser defensa, ¿no? Bueno, aquí casi todo el mundo querrá ser delantero, lógicamente, ¿no? La verdad que sí, pero que los jugadores que siempre que tenemos en el equipo, que siempre han querido jugar de defensa, y la verdad que les gusta, y son jugadores que se amordan tan bien que si tenemos que tener un estilo de tener 3 defensas o tener 2 defensas o jugar con un libre solo, se adaptan bien y la verdad que... Bueno, vamos a hablar ahora de los entrenamientos. Lo primero, ¿qué tal con Ángel y con José Manuel? No seáis pelota, ¿eh? No, hombre, decir lo que queráis. Son buenos, entrenadores y nuestros delegados, ¿sí? Nos ponen a correr por fondo físico... Nos ponen a poner a hacer sprints, algunas veces partidos, otras veces... ¿Pega muchas voces, José? Porque tiene un torrente de voz. Tiene que escuchar, cuando vaya a Jerez del circuito se tiene que escuchar, cuando ¿no? vamos dándole la vuelta, trotando, algunos van andando y se pone a como un sargento, ¿no? Como un sargento. Y el tema de los entrenamientos, ¿en qué aspectos más insisten? ¿El tema táctico-técnico, el tema físico o mitad y mitad? Físico. Siempre al empezamos a dar vueltas para mejorar nuestro físico. Y después nos ponemos a calentar y después hacer los sprints. Y si eso hacemos, tiro a puerta, falta y penalti. Parece que... sí, iba... Y un partido. El partidillo de final, ¿no? Que es lo que más os gusta, supongo, ¿no? Sí. Y nos portamos bien. Si os portáis bien, hombre, ese es el premio que hay que tener. Que te comentaba que hay que compaginar el hecho de meterle un poquillo de físico, aunque, bueno, a esta edad tampoco hace falta darle mucha caña, ¿no? Pero hay que meterle siempre un poquillo para que vayan cogiendo la dinámica, pero también en cuestiones de técnica, ¿no? Porque, claro, también van empezando a jugar, están aprendiendo y, lógicamente, que... Normalmente eso, aparte del físico que tienen que tener, además son niños que se tienen que desarrollar de forma tanto física como psicológicamente, también le tocamos un poquito lo que es el tema técnico, claro, el toque de balón, la manera de dar un pase, de jugarse una pared, de moverse, de interpretar lo que es el movimiento de un compañero. Al principio lo que estamos hablando, al principio eran los 7 niños detrás de la pelota y ya más o menos cada uno juega en su zona. Miguel, que por ejemplo era el otro compañero que tenía que venir, Miguel es un jugador muy técnico, muy rápido. Había partidos en los que Miguel cogía la pelota y había compañeros que se quedaban mirándolo. Hoy en día ya más o menos saben desmarcarse, moverse, y más o menos es eso, y sobre todo eso, que disfruten, no hacerle lo que es un ejercicio que sea tan pesado, porque lo hacen 2 veces, a la tercera se sientan y no te... que sean a menos, vamos. ¿En qué insisten más en los entrenamientos? En el físico. Sí, pero en algún aspecto que digan que se pongan más pesados. En alguna jugada de saque de banda. Los tiros han puesto también, no, que le peguen muy fuerte. Por ejemplo, una cosa que siempre me hablan los técnicos o los entrenadores de equipos de esta categoría. ¿Qué tal vais de cabeza? Yo, bien. Regular. Me comenta regular. Que siempre es un problema. Es lo que estamos hablando. Por ejemplo, Carlos, que es uno de los benjamines, es el benjamín del equipo. Hay compañeros que se quedan asombrados de cómo le da de cabeza. Y hay otros compañeros que cuando le da de cabeza los contamos. Decimos, mira, le ha dado una vez, le ha dado otra vez. Pero es por eso, por el temor. Y también insistimos en eso, pero claro, es muy difícil que a esas edades quieran darle de cabeza. Uh-huh. Y nos cuesta, la verdad, que hemos hecho varios entrenamientos que tenemos puntualizados, más que lo que es el remate de cabeza o el despeje, o simplemente quitarles el miedo. Y cuesta, la verdad, pero ya le van dando. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? Tres. Los martes, los jueves y los viernes. Uh-huh. Más el partido del fin de semana, ¿no? Y ahora la semana que viene, bueno... Sí, la semana que viene termina la competición liguera. Ahora, sí. ¿Qué vais a hacer de aquí al verano? Porque termina la liga muy pronto, ¿no? Más sí, o menos estábamos acostumbrados sí. A que terminen las ligas por junio. ¿Ahora qué vais a hacer? Vamos a entrenar dos días a la semana. Para que no nos quitemos el fondo físico para empezar la otra liga. Uh-huh. Y no correr. Para correr más. Sí, para no perder la forma, claro, el contacto con el balón. ¿Y practicáis otros deportes además de fútbol? Yo sí, algunas veces al baloncesto. También le pega. En una cancha. Pues bueno, pues... Ha montado a caballo. Bueno, también vale, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues la bici, mucho. Ah, la bici, hombre. Todos los días. También, yo la bici también. El ciclismo es de los deportes más bonitos que hay. Más puro deporte, ¿qué dices? Y más duro. Y más duro, por eso mismo. Pero más, digamos, más contento se siente uno cuando hace sus etapas y sus cosas. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, saludar o a alguien o comentar. Saludar a mis compañeros de equipo. ¿Mm? Yo igualmente. Yo también. A mis abuelos. Y a mis familiares. A mi familia. Y al entrenador. Y al entrenador. Eso iba a decir. Bueno, o José Manuel... Carlos, Francisco y José Antonio, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Enhorabuena, pues, por la temporada que habéis hecho. Como hemos dicho, os ha faltado un pelín, pero bueno, de nada. Pero bueno, ya veremos cómo en años posteriores, pues la cosa va seguro. Si mejoramos más. Vaya a mejorar más. Y nada, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Seis y 54 minutos de la tarde, no dejamos el fútbol, tan solo recordar que este jueves el Ubrique Unión Deportiva Senior recibe la visita de la Unión Polideportiva Portuense, o del Puerto, la Unión Polideportiva del Puerto. Equipo rival directo, equipo que sin duda va a marcar o va a ser o puede ser ya un punto decisivo en esta recta final de la Liga. Una victoria encarama al equipo de Mario Casillas hasta la segunda posición y mete un colchón de puntos por medio con respecto al equipo portuense de unos 6 puntos. Por lo tanto, la victoria es súper importante. Si se pierde, no será el fin del mundo, pero si se gana, se da un paso de gigante. Si se pierde, todavía se tendría margen. Pero como decimos, ya incluso una victoria puede dejar muy encarrilado esa recta final para el ascenso a esa primera provincial. Y pendientes estamos de ver si el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, va a poder jugar este fin de semana o no, porque en principio jugaría el jueves, estaba previsto que jugara el jueves con el equipo de la Unión Deportiva Bornense, pero parece que el partido de la semana pasada ante Nueva Jarilla no lo disputó y todo parece indicar que se ha retirado. Estaremos atentos. Bueno, vamos a cambiar de deporte. Vamos a hablar del primer Trail Moros y Cristianos que tuvo lugar el pasado sábado y del que ya hoy por fin tenemos los tiempos oficiales que vamos a pasar a resumir. La victoria en esta prueba de 15 kilómetros que se celebró en Benamahome y que contó pues casi con una treintena de ubriqueños participando fue para Joaquín Guerrero Sarmiento, con un tiempo de 1:03:05. Segunda posición para Francisco de Paula Lara Lara, 1:04:50. Y tercera posición para Iván Menacho Galán, 1:04:53. Hablamos de la general. Los cinco siguientes corredores, todos ubriqueños. Cuarta posición, Juan de Dios Mateos Garcés, 1:07:50. Quinta para José Manuel Orellana Mateos, 1:08:31. Sexta para José Antonio Barea Gutiérrez, 1:08:33. Séptima para Francisco Javier Panal Viruez, 1:09:31. Octava para David Jiménez Fernández, 1:09:42. Novena posición para Antonio Alberto Jarana, 1:10:05. Este no es de Ubrique, pero el décimo sí, Daniel Román Aguilar, 1:10:53. Un top ten con un total de 6 corredores ubriqueños. Otros corredores de Ubrique: Jesús Casilla Sevilla, 1:12:06. Cesáreo Ríos Romero, 1:12:26. Y José Moreno Ortega, 1:13:03. En la posición decimocuarta, decimosexta y decimoséptima, respectivamente. Cristian Fernández Naranjo, 1:16:46. La posición trigésima y trigésimo primero. Pedro Sevilla Garrón, 1:16:52. No obstante, supongo yo que habrá más corredores de Ubrique. Pero, por ejemplo, tenemos por aquí en la posición 44 Pedro Sañudo Caro, 1:19:44. Algunos, así que David Pérez Lobato, posición 42, 1:19:37. Algunos que por encima nos suena el nombre, pero claro, al no especificar tampoco la localidad de origen en la clasificación, es difícil. En la categoría femenina, victoria para Noemí Delgado Ramírez, 1:18:26, seguido de Mari Carmen Ramírez Vela, 1:21:20, y Loreto Pastor Sopelana, 1:24:13. En décima posición, entraba María Ángeles Borquez Río, 1:41:18, en la decimosegunda, Ágata Domínguez González, 1:48:23, y en la decimoquinta, Paqui Carrillo Vilches, 1:51:52. En lo que se refiere ya a la clasificación por categorías, tenemos en la categoría de promesa a Ágata Domínguez González, que se llevaba la primera posición, la victoria en esta categoría. En la categoría promesas masculino, por ejemplo, primera posición para José Antonio Barea Gutiérrez, segunda posición para Daniel Román Aguilar. Está mal para los corredores ubriqueños. En este caso, en la clasificación de veteranos masculino, primera posición Juan de Dios Mateos Garcés, segunda posición Jesús Casilla Sevilla. Hubo más corredores, ahora estamos viendo por aquí, por ejemplo, Luis Pan Román, 1:21:22, Antonio Prieto Núñez, 1:21:50, Juan Rosado Vázquez, 1:25:43, Jesús Naranjo Salado, 1:30:14. José Moreno Ortega, 1:13:03, Francisco Javier Flores Fría, 1:26:26, Manuel Jesús Chacón González, 1:36:06, Antonio García Carrasco, 1:37:03. Son los tiempos de los ubriqueños. Y finalizamos pues con la categoría en principio veteranos femenina. Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la primera posición en esta categoría, y en la categoría máster masculino, en la que Lorenzo Díaz Pino lograba la segunda posición y Juan Ramírez Vela la cuarta. Juan Ramírez Vela, un tiempo de 1:34:48, y Lorenzo Díaz Pino 1:25:42. Pues, en definitiva, esto es lo que nos dejó, en este caso, el primer trail de Moros y Cristianos. Bueno, también recordamos que la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique para este fin de semana se adelanta al sábado, porque el domingo colaborarán con la prueba de la que vamos a hablar en unos minutos. La ruta será Ubrique-Villamartín, Espera, Arcos y Ubrique, de 110 kilómetros. Mientras que, por otro lado, el grupo de los Perea van a hacer la ruta Ubrique-Benocaz, Montejaque, La Pileta, Cortes y Ubrique, de 90 kilómetros, y esto sí la van a hacer en la jornada del domingo. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Ubrique, ahora para quedarnos con otro asunto distinto del fútbol, del atletismo, de lo que hemos estado hablando. En este caso nos vamos a centrar en ciclismo, y es que este próximo domingo Ubrique va a coger su primer rally BTT, rally BTT que organiza el club IEDES Centauro Go Bike. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Jorge López Janeiro. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En una fecha en la que no suele haber eventos deportivos en Ubrique, el IEDES Centauro Bike trae a nuestra localidad ese primer rally de Ubrique, trofeo IEDES Centauro Bike, una prueba novedosa en nuestra localidad. ¿Por qué el club ha elegido Ubrique precisamente? Bueno, en primer lugar porque es mi tierra y tenía bastante ganas de que se organizara allí un evento donde llevo ya pues 7 años disfrutando y tenía ganas de que la gente de mi pueblo pues pudiese disfrutar de este espectáculo por lo menos alguna vez. Y qué mejor manera de, digamos, presentar este tipo de pruebas en Ubrique, que lo haga precisamente, como tú dices, el que ha ido a la vanguardia, digamos, en esta competición de nuestra localidad, ¿no? Bueno, pues sí, a ver si de esta manera pues puedo animar a la gente y que me acompañen en las carreras que suelo hacer. Lo inusual, Jorge, es la fecha. No sé si es bueno o malo hacerlo en este periodo vacacional. Bueno, normalmente el provincial de rally, tanto provincial como Copa Andalucía, pues se suele hacer el primer semestre del año. Uh-huh. Ya después, porque es donde están todas las competiciones oficiales, Open de España, Open de Andalucía, provincial de rally. Claro, el problema, pues la gente de Ubrique que no está habituada a estas competiciones, pues es normal que le parezca raro que se haga en esta fecha. No, te lo digo más que nada porque aquí cuando han coincidido pruebas en puentes o en vacaciones, hay gente que dice que sí, que es bueno, hay otra gente que dice que no. Yo no sé qué opinión tienes tú precisamente sobre esto. Bueno, también es verdad que el calendario está muy ajustado y hay que buscar fecha. De hecho, esta Semana Santa, hay una prueba, hubo una prueba el domingo pasado, el Jueves Santo hay otra prueba también en el Puerto Santa María, y el domingo pues otra prueba. Y es que el calendario está tan ajustado que es que cada vez hay más pruebas y es que no hay hueco, hay que buscar fechas y es bastante complicado. Hay que meterlas prácticamente con calzador, por lo que tú comentas, porque son ya muchas las citas todos los fines de semana, prácticamente 3-4 citas de una modalidad u otra, pero todas relacionadas con el mismo mundo del ciclismo. Hablamos de un rally BTT, Jorge, que para aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es lo que es exactamente? Bueno, pues ahí vamos a tener pruebas desde las categorías de escuela, desde lo más pequeño, desde 4 años, pues hasta los más mayores, hasta categoría Master 60. Es una prueba donde hay un circuito en este caso en Ubrique, un circuito de 4,5 kilómetros aproximadamente, y depende de la categoría, pues tienen que darle alguna vuelta. Me imagino que la categoría élite, que es la categoría pro, digamos, de profesional, tendrán que dar unas 6 vueltas al circuito. Y eso, depende de la categoría, pues irá en función la vuelta. Los más pequeños, pues esto, los de 4 a 6 o 7 años, creo, harán una gincana, y principiantes, alemín, infantil. Será un circuito más pequeño, más corto y con menos dificultad técnica, para que los niños también puedan disfrutar. El hecho de que sea puntual para el circuito provincial y que tengan cabida, pues como tú dices, de ciclistas de todas las edades, sin duda os va a asegurar una buena inscripción, ¿no? Bueno, yo creo que en condiciones normales puede haber unos 200, 250 inscritos. También es por lo que le dé la gente, porque en este caso, esta semana pasada, por ejemplo, en Chiclana, llegó casi a 400 los inscritos. Yo creo que tanta gente pues nos desbordaría un poco, ya te digo, es la primera vez. Estamos muy acostumbrados a competir, pero a organizar, pues es la primera vez también que lo hacemos, y tampoco queremos que nos desborde un poco el tema, ¿sabes? Háblanos del circuito. ¿Cómo es? ¿Cuántos kilómetros serán y las características que va a tener? Bueno, el circuito, como sabéis, pues va a ser allí en la zona, en el área recreativa del trasvase. Gracias a Víctor Chávez, el Ayuntamiento de Ubrique pues ha podido hacer las gestiones para que se pueda realizar allí. En principio no es un circuito muy técnico, va a ser un circuito muy duro, en el sentido de que hay muchos subo y baja, muchos cambios de ritmo. Al no haber nada trazado anteriormente, pues las trazadas son nuevas, y hay muchas, con el barro que ha habido, pues hay muchas pisadas de vaca, y eso pues es bastante incómodo para el corredor. Ya te digo, el circuito va a ser duro por eso, porque muchas subidas y bajadas, y no muy técnico. Hemos querido meter algo de técnica en el arroyo que cruza el puentecito que hay allí, para eso, para darle un poquito también de dificultad al tema, y que, hombre, y no ponerlo tan fácil, para que la gente se vaya también acostumbrando y que haya bastante espectáculo. De media, para las categorías mayores, máster 30-40, el kilometraje estará entre 30 o 40 kilómetros, creo, ¿no? Bueno, pues si son 4,5 kilómetros, 5 vueltas va a estar entre los 20 y 30 kilómetros. Pero ya le digo, ahí en los circuitos, yo siempre lo digo, en los circuitos de rally, el kilometraje no tiene tanta función como el tiempo que se tarda en dar la vuelta, ¿no? Porque puede haber un circuito del mismo kilometraje cuando se puede rodar a 20 por hora de media, y en otro circuito hay veces que no se llega ni a 15 por hora. Todo depende de la dureza y de la dificultad técnica que tenga el circuito. Cuando se estaba fraguando la idea de hacer este Rally BTT en Ubrique, buscasteis varios emplazamientos y al final elegisteis este del Parque Periurbano. ¿Por qué? Bueno, sí, en un principio se iba a hacer ahí en Los Olivares, pero pensando en las escuelas, allí no había... ahí en Los Olivares habíamos sacado un circuito de 3,5 kilómetros, pero los 3,5 kilómetros había más de 150 metros de desnivel. Era bastante duro. Para categorías a partir de cadete no hubiese estado mal, era un circuito también bastante divertido, pero para las categorías de escuela había que buscarle otra manera, y por eso optamos por el tema del área recreativa del trasvase. ¿Colaboran con vosotros algún colectivo de la localidad, como la Asociación Ciclista? O... Bueno, sí, tenemos la suerte. Yo desde primera hora pues se lo comenté a Jesús Fernández, el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, y no me puso impedimento ninguno. Vamos a tener la colaboración de la Asociación Ciclista de Ubrique, y creo que sin ellos no podríamos realizar este evento. Nos van a dar todo su apoyo y toda su cobertura, y esperemos pues eso, que salga pues lo mejor posible. Y eso va a ser muy bonito de hermanarnos los dos clubes, ¿no? Porque contar con gente de aquí de la localidad para que te ayude a un evento de estos, pues la verdad que es bastante importante. Bueno, hay que destacar también que dentro de vuestro club, de vuestro equipo y de Centauro Negro, hay gente de la Asociación Ciclista de Ubrique, es decir, claro, que compaginan... Claro, la pena es que, por ejemplo, tanto Miguel Ángel como como Antonio Santos Orihuela, pues me han ayudado para trazar el circuito. Y claro, por la fecha que es, por las vacaciones y todo eso, pues no van a poder estar aquí, pero desde primera hora pues ellos han estado dando el callo, han estado allí tanto Miguel como Antonio, pues eso, quitando hierbas, quitando ramas que molestaban y eso, y ayudándome a hacer el trazado. Cuéntanos el programa que tenéis preparado para el domingo. Bueno, pues tenemos la prueba, empezará, las inscripciones empezarán de 8 a 9, 9 y media. Empezarán las carreras de las escuelas pues a partir de las 10, donde veremos la gincana de los más pequeños, alevines, principiantes e infantiles. Sobre las 11 empezarán las categorías féminas, máster 30, máster 40 y máster 60 y cadete. Y ya a partir de las 12 y media pues empezarán las categorías élite, sub-23 y senior. Tenemos la empresa, el gigante de la energía solar como es IEDE, uh-huh. Pues contamos con el apoyo de ellos también y nos van a traer su autobús solar, donde vendrá su mascota gigante, que es un solecito, uh-huh. Donde los niños van a tener animación y actividades pues allí en torno al autobús solar. Es una ventaja contar con ellos, ¿no? Porque le va a dar también otro punto de aliciente a los participantes y a los visitantes que vengan a vernos, ¿no? A los espectadores, que van a poder dejar los niños allí con una animadora y con un concurso que harán de dibujo y cosas. Y eso, la verdad que eso, en los 7 años que llevo en el tema del ciclismo, pues no he visto en ningún lado que se haga, ¿no? O sea, que vamos a contar con esta empresa que nos está apoyando este año desde el primer momento y bastante fuerte, y tenemos esa suerte. Recalcar una cosa, Jorge, y es que las inscripciones se pueden hacer allí en el momento, no se realizan con anterioridad. Las inscripciones se hacen en el mismo día. Por costumbre se suele hacer así, los rallies, los maratones tiene que haber un proceso de inscripción y todo esto, pero lo raro se suele hacer de esa manera. Se puede inscribir uno el mismo día. La inscripción del federado cuesta 5 euros y la del no federado pues son 15 euros, que los 10 euros de más, más que nada, es por un seguro de responsabilidad que se paga para que el corredor esté cubierto. Para aquellos ubriqueños que quieran debutar el domingo en un rally BTT, pues, ¿qué consejo le daría? Ten en cuenta que aquí en Ubrique, y no solo en ciclismo, sino casi todos los deportes, la gente a lo que más le tira es al fondo. Es decir, mientras más kilómetros, mejor. Digamos que están más acostumbrados al formato maratón BTT que al rally, ¿no? ¿Qué consejos le daría? Bueno, yo, por mi experiencia, ¿no? Yo cuando empecé, el primer rally que hice, pues eso fue hace unos 6 o 7 años ya, y me metí en uno de Copa Andalucía en Huelva, en el Parque Moré, un circuito súper técnico y súper revirado, era un circuito durísimo. Yo empezamos pues 70 participantes en mi categoría y yo terminé en el puesto 68. O sea que yo estaba llegando y era cuando estaban saliendo las categorías que corrían después. O sea, lo pasé fatal, pero disfruté mucho. Bueno, disfruté tanto que me enganchó que todavía no he parado de entonces, ¿no? Entonces yo el consejo que le doy es que no tengan miedo, que se metan en la prueba, que si hay que bajarse de la bicicleta para pasar un tramo técnico, que eso no pasa nada, que yo todavía me bajo, o sea, y que eso, que disfruten de la prueba, que si, que lo importante es participar y que si lo doblan, que si por detrás vienen, porque se suele pasar que los corredores de adelante van muy rápido y suelen cogerlo doblado, pues que sin problema, que van cogiendo experiencia y para la próxima pues lo harán un poco mejor. O lo dice todo un subcampeón de Andalucía de Rally BTT, que no es poca cosa. Bueno, como decimos, en cierta manera va a servir también para que los aficionados al ciclismo en Ubrique veamos de cerca una prueba como esta. Para los aficionados, y dado el trazado que habéis elegido y lo que se ve por fotografía en otras pruebas, digamos que suele tener un número considerable de público, ¿no? Sí, además esto que un maratón o una cicloturista, ¿no? Porque estás viendo al corredor 4 o 5 veces, lo estás viendo por zonas distintas. Allí la suerte que tenemos que va a estar muy concentrado, que tú estás viendo el corredor, pues, en la misma vuelta puedes ver el corredor pues incluso 3 o 4 veces, ¿no? Y aparte por la amplitud que tiene aquello de vista, pues eso, estamos viendo, podemos ver tanto la cabeza de carrera como el que va detrás. O sea, que es una prueba muy espectacular, ¿eh? Y sobre todo eso, porque los de adelante pues van muy rápido y se le ve que la soltura que hay en cuanto a técnica y eso. Y la verdad que es una delicia ver esta prueba. Muy espectacular. Es un poco más, a diferencia del duatlón, ¿no? Del duatlón cross que se hace, por ejemplo, en Ubrique, pues son pruebas que el kilometraje, o sea, que la velocidad es más pequeña, pero es más pequeña por eso, porque hay más dificultad técnica donde tienes que ir más despacio y hilar más fino. Uh-huh. Y muy entretenida de ver, desde luego, muy divertida, una prueba de Rally BTT. Jorge, antes de despedirnos, me vas a permitir pues que te pregunte por dos cuestiones ya, digamos, tirando al ámbito personal o al ámbito colectivo del club IED Centauro Bike. En principio, el del pasado fin de semana en Chiclana, que fue también una prueba de Rally BTT, ¿qué tal os fueron las cosas? Bueno, para el equipo no vino mal, porque tuvimos un primer puesto en élite femenino. Tenemos a Cristina Barberán, un fichaje nuevo de este año, que la verdad que la chavala pues le está haciendo bastante bien y está copando los primeros puestos siempre de los podios. A mí personalmente pues quizá puede ser la peor carrera, sobre todo en sensaciones, ¿no? Uh-huh. Yo siempre miro eso, a mí el resultado pues me es un poco, hombre, es importante, pero me da malas sensaciones y la verdad que no sé si ya ha acusado un poco el cansancio, la semana tampoco me ha venido muy buena con el tema del trabajo, no he descansado a lo mejor lo que tenía que descansar, y en cuanto a sensaciones no he tenido más. Yo pienso que hice un sexto puesto, pero yo creo que podía haber estado más adelante en condiciones normales, ¿no? Bueno, hay que pasar páginas y eso, y el jueves, que es la próxima, aquí en el Puerto Santa María, intentar, pues eso, sobre todo tener sensaciones, que es lo que realmente busco. Y aunque queda un poquillo ya lejano en el tiempo, bueno, no muy lejano tampoco, pero no quería despedirte sin comentar o sin preguntarte por tu experiencia en la Algarve Bike Challenger, una meritoria octava plaza, que desde luego no estuvo nada mal, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, pues una experiencia distinta, por ejemplo, a la Andalucía Bike Race, pero también muy muy saludable, ¿no? Una experiencia muy bonita, un tipo de prueba distinta a la Andalucía por el tema de esto, de las bonificaciones por edad, al no haber una clasificación por categoría. El prólogo nocturno que hubo, que fue precioso, el viernes en la ciudad de Tavira, y bueno, y después pues rodar con gente de altísimo nivel del mountain bike, como por ejemplo Antonio Ortiz, que ha sido un referente en el mountain bike español, y Vito Gamito, que ha sido campeón de la Vuelta a Portugal en ciclismo de carretera. El ir con ellos en toda carrera, pues eso la verdad que es una satisfacción grande, ¿no? Y poder incluso eso, tirar de ellos, ¿no? Que y más, bueno, y sobre todo con mi compañero, ¿no? Con Juan Javier Estrada, que ha corrido 2 vueltas a España, y ya te digo, he disfrutado bastante la experiencia. No, las sensaciones distintas, o sea, la Andalucía Bike Race para mí sigue siendo lo máximo, pero bueno, el Algarve Bike Challenger también he disfrutado bastante, y la verdad, sobre todo eso, las sensaciones que han sido muy buenas. Da la impresión de que te estás enganchando a esto del ciclismo por etapas, ¿eh? Bueno, mientras que pueda, y esto, la verdad que sí, que es una modalidad que me gusta y no me está yendo nada mal. Pues bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo para esa prueba del domingo 20 de abril en el Parque Periurbano, primer rally BTT Villa de Ubrique, trofeo IEDES Centauro Bike. Jorge, muchas gracias. Jesús, con permiso, con tu permiso, pues me gustaría pues darle las gracias pues a los patrocinadores que nos van a apoyar, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, a Víctor Chávez, que personalmente he estado hablando con él todo el tiempo y nos ha apoyado de primera hora, a Atmósfera, Rendimiento Físico 10, Deportes, por supuesto, el Centauro Negro, ¿no? Que es el alma mater del patrocinio de nuestro equipo. También a Peña Hermano Borque, a Peña Torrina Hermano Borque. No quiero que se me olvide alguna, a Copigama, a Davileto, que nos va a entregar artículos de piel para los premios, para los corredores, y a Dipino, ¿eh? Así que muchas gracias a todos por, y si se me olvida alguno, pues lo siento, pero ahora mismo a lo mejor no se me pasa. Darle muchas gracias, ¿no?, a todos ellos por eso, por ayudarnos a que esta prueba salga adelante. Entonces, y sobre todo, de nuevo, a la Asociación Ciclista de Ubrique, que es la que va a colaborar con nosotros para que aquello salga perfecto. Pues ahí quedan esas gracias a los distintos colectivos y empresas que colaboran con vosotros. Nosotros te las volvemos a dar a ti. Y nada, lo dicho, mucha suerte para el domingo y nada, un fuerte abrazo. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Siete y 22 minutos de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo, nosotros nos despedimos y volveremos ya el lunes. Mañana no habrá programación vespertina en nuestra emisora, en Radio Ubrique, y con el tema de la Semana Santa, pues ya cogemos vacaciones hasta el próximo lunes. Estaremos por aquí contando todo lo que dé de sí estos pocos días en lo que a deporte se refiere. Tenemos algunos eventos, como este que acabamos de comentar ahora, o ese partido de fútbol del jueves, importantísimo, del Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Polideportiva El Puerto. Lo dicho, nos despedimos, volveremos el lunes. Aquellos que sigan en nuestra emisora, les recomendamos que a las 8:30 escuchen La Puerta de Atrás. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz puente.